traigo amor y lo traigo tan adentro que hay momentos que no siento donde traigo el corazón. Traigo querer, tan adentro está de mi alma que he perdido hasta la calma por querer a esa mujer. El caramelo de amor, la castilla santa mi amor, y el mariachi entusiasmado lanza jones sin parar. El palenque se rebosa con la sangre en un tapado, y una china coquetona busca amores al estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Yeah.